Κουκάσα λουτσικ μπενιλού μια χίλε πάρει δάτη χένερο, τίτουλα καρκάργος πούμπλικος. Κάπελο κινήν οκτουμπρε 2019, ήτσι λε σεσιόν κορδινάρια τη 62 λεγισλατούρα του Χόπτακ Αχόλμπιλ, λε ούτσι κουχελτούν μπενζα λε κονστιτουσιόν πολιτικά τη Ιουκατάν, και αλλού κάσα λουτσικ μπέντα λε πάρει δάτη χένερο, λε κέν γέια κολπόπιλο, σεκρεταρία στη Εστάδο, μαγιστράδο, ρεχιδόρε, διρεκτορε τη οργανισμό αυτόνομο, λε κέν γέια και ουναγο κετάκ μουτάλ, σχόλελο. La mesa directiva de Tuzaka Holbil tuca más 39 constancias o actas y sesión de ayuntamientos. Tuzkuchin Holtico Cabellac de Cascale 90 kinojets antiaru nukikobo. Tuzta antiulac ayuntamientos o tuquin el 14 tak 18 de junio tilijaba. 66 municipios en Matucha Holto Utsikbaltobi le ola al Kuchaba. Beiku aprobartiko be kahetsa putukulil tulaka le 106 municipios oku aprobartiko le iniciativa. Ichi le plenaria telekino le diputado siete el diputada sotu yeya hob yete el 15 votos tu favor Adriana de León Carmona tialo chuki le cargo beu integrante le comisión ti selección ti le comité ti al participación ciudadana ti le sistema estatal anticorrupción ti al osper hab ku kahalo shoki le ken luchau compromiso constitucionali. Ley le yeya psham Manuel López Mapel yete el Elmer Rodríguez García tialo tak pahlo ichi le consejo consultivo telemolai inaip ti al cap el hab. Tu yo le leulak os hatzilo ma yeya mishmaki tu shan yanin André de Campos, José Moguel Espejo y el Camilo Toledo González. Casutap tile comisión permanente ti vigilancia ti cuenta pública o tu memishuntul tu chukbastan de 13 votos cuya licle al matano. Tu yo le levargelo Alejandro Cuevas Mena tu zah dios botiquil tile candidato so le uchikutak palo tu mentupatop usutukil ti alo meyajo tu yo le levargelo kusen lo biltiko meyajil política guaitlumil tu yo le corrupción le kutsaipastik le transparencia o. Chirulak pexile le 62 legislatura tu aprobarta. Lejo el tumbensale artículo 28 de la Constitución Política de Yucatán, cubantumen Alejandro Cuevas Mena. Tus jetzap le ken uglosa y un informe jala a chile diputado. Soje lo beita lucático caucup tu chucan el septan ichmayatam. Machen uchan resumeni. Ti asuntos generales de Yanis Escobedo Salazar tu cubajumpel iniciativa. Tiaru tap sal tum menu kahatsi le artículo 59 til almatan ley de cultura física y deporte tia clumil. Tiaru tap al seguro de vida y del gastos médicos tile deportistas, entrenadores de alto rendimiento o a más ocutan alor ti preselecciones, selecciones estatales tialo representato a clumil. María Moisés Escalante tumul cubajumpel iniciativa y tialo diputado y pri Felipe Cervera Hernández. Tiaru el tum mensale almatan ley de enseñanza normal de educación preescolar, primaria, educación superior. Tus cucachánica tak besak, un meyastal y chilecan besajilop, guabalo nuk besajilop, yaruk aholtal guau yoheltal, bichero tak multal winico discapacitados, upastalilop, ucanico balo que tiete lutukul guau winkilil. Warner May Escobar le iniciativa tukubajo. Tialuk aholta lalahuk en el 21 de septiembre, beidía estatal de turismo, kutohtandik, u oxastukuliti et kahnalo, le utzbalo wa aikalil kutazik le kiki hanalil, u mankinalil kustal yetelu hatzutzil uchben kahilo klumil. Beishan, tialu gila le turismo, humpel meya, hu beita lutazik utzil dika, beimauk askundik signalil. Luis Borja Romero tukubahu iniciativa, tial hoxa le tumen almatan ley de imagen institucional, tia klumil. Yetel tial municipios. Tial obligar tal jalachilob alcaldes, holpo piloti poder legislativo y tial judicial, tial uchuk talo mausen shubkotak en tuyo la pintura tial bonico edificios, palacios, watushkubetico obras, jebis parques, cao bono yetel color partidos políticos. Le taquen con ahorrar y cobo tuyo la lejelo canuk besak tial betal obras wa programas. Milagro Romero Bastarracha tu cubajo iniciativa tial ujeltum mensale constitución política de Yucatán, bechane alma. Tan ley de protección de los derechos de los adultos mayores. Tialun axal utzikbenil ichilun almat aniklumil beijan terutzabal kuchbolit 500 tak 2500 umas. Washan utzele lu permiso le asilos mautukalandiko malo le nohochwiniko kukamikobo. Rosa Díaz Lizama tukuba u iniciativa teruhoxa le tumen almatan ley para promover y fomentar el no desperdicio de alimentos en el estado. Watial maupulu hanaben balo. Tialubetal nuk besaleuch uktik. Bechen le meijo una jubetik halachil, much kahnalo, instituciones, telo kashantal bishelu civil timashop, mishbaya nujantikobe. Miguel Rodríguez Vaqueiro, un acte tribunal, telo kubu iniciativa, telo jeltum mensal, lo calle telo osh hatzil, le ujo artículo de constitución política, tilumil, tusku tohtanik un axal, takuakwinalo, tacapel habil una jucasta al winico o el plumile, te lo chinco el tal, ve et lun cabilo, tu mentanos en cuchul winico, tu lac cajil custal guaye, tan ya no vino no nostal y chiluman jabo. Te lo chule leticia ewa mistu casa jukin besajil 51 jabo le uchicuo betal en nos lob, uchlu cac en el octubre tu habil 1968. Te tu kiwi gil trate lo olco tu lumil México, uchico quince al shocnal y lo. Tusta la comisión de puntos constitucionales de gobernación le oficio tustan tumen le ayuntamiento y jo. Ya lo sac al talo amalo le convenio, ya lo sa circunda y de lo choxa le chisna kil tu yo le lo shulu lumil y de lo cajil progreso. Bechan le te lo shul sale ya ni te lo shot cajil teco. Pachano paitani le la excesión con uchul tu que en el 9 de octubre a las 11 usaste al kim.